la función de hacer que este sistema funcione en equilibrio. Pero cuando un ser coloca en ese cuerpo información indebida y le presta atención a esa información, ocupa en el cerebro una cantidad de neuronas dedicadas a ese tema y deja de mandar estímulos acorde a las cosas que la que usted está grabando. Si usted dice mi mamá me abandonó, lo que está haciendo es generar un estado anémico. ¿A dónde va a ir esa anemia? A romper la estructura. ¿Cómo se llama eso? Osteoporosis. Wow. ¿Quiere que le diga más? ¿Quiere que le siga dando información de enfermedades a nivel energético? Se las paso. Sí, es fácil. Encantada. Pero traduzcamos la realidad. Qué bueno. Somos energía. Sí. Somos energía. ¿Cuándo el ser humano va a empezar a reconocer? Bueno, si el cerebro tiene que emitir 17.800 pulsaciones para producir los 220 o 380 que emite el cerebro, ¿sí?, nosotros vamos a dejar de ser el ser que consume 60 watts, una lámpara de 60 watts, para convertirnos en eso. ¿Vio cuando usted toma una fibra óptica que debajo le pone una luz y ve en la puntita una lucecita? Sí. Bueno, nosotros estamos convirtiendo en eso. Nuestras células van a dejar de ser átomos moleculares para convertirse en ¿qué? En justamente en fotones de luz. ¿Usted se acuerda que antiguamente el operador acá, cuando tenía que pasar hace muchos años, un disco era un disco de pasta? Sí. Después pasó al cassette. Necesitaba ocupar un espacio muy grande para tener disco. ¿Y hoy cómo lo tiene? ¿En la computadora? Bueno, todo chiquito. Ya los israelíes inventaron una computadora que es finita como este papel. Wow. Y lo enrolla usted así y le queda un rollito chiquitito y la lleva donde quiera. Imagínese que hace muchos años, cuando se inventó, ¿se acuerdan los primeros teléfonos? Sí. Era un aparato que no ocupaba 2 kilos. Inmenso. Hoy en un aparatito usted tiene internet, televisión. Y además es computadora, sí, todo. Yo tengo una amiga que está enojada, le dice, no quiere trabajar ella con la máquina, ¿no? Y porque hay gente que le tiene miedo a la energía. Piensa que todo lo que nos ocurre en el cuerpo es por tener colgado un celular, o todo lo que nos ocurre. Ese es otro tema a debatir en nuestra sociedad. ¿Cuánto, doctor? Yo no quiero que se vaya, pero es abusar de su tiempo y de... Le agradezco al doctor Mazzucco que lo haya traído y de la audiencia, porque hay gente que... y compromisos que tenemos hasta las 13 y nos hemos excedido con gusto, con placer. Da para más... la podemos seguir por teléfono o en una... Cuando usted se comprometió quiera. A una segunda vuelta por aquí. No tengo problema, yo lo que quiero que acá el punto es así. Nosotros tenemos una misión. Sí. Tanto mi compañera y yo tenemos una gran misión. Ella hace una parte y yo hago otra. ¿Qué es María Julia? Lo puede decir en pocas palabras porque me encanta cómo fluye... en su boca su nombre iluminando todo. Hay amor, pero hay además una verdad ahí. Es parte del alma de esto. Ella corrige los libros, me pasa indicaciones, tiene sus puntos de vista, se interioriza por el alimento, es madre, es mujer, es economista. Yo al lado de ella he aprendido cosas muy lindas y no lo puedo negar. Me acompaña permanentemente, ella está en esto, ella quiere que de alguna manera esto llegue a la gente. Ha trabajado muchos años en un proyecto, desde la época de Menem nosotros habíamos presentado un proyecto que está en el Ministerio de Educación, pero nunca lo pudimos sacar. No lo pudimos sacar porque no tenemos amigos ahí adentro como para poderlo sacar, no es ofensivo. Pero, y seguimos trabajando, estamos trabajando por la vida. Nuestros hijos, los más chicos, se ocupan y ya se auto sostienen, pero saben que sus padres no lo abandonan. Nosotros nunca quisimos moverlo del lugar, preferimos hacer la misión de viajar permanentemente. Y aquí estamos, vamos con auto de un lado al otro. Así estuvimos hace poquito dando un curso en Porto Alegre. Después fuimos a atender a Montevideo. Y así venimos ahora acá y vamos a seguir. O sea, no solo el Dalai Lama pasea por el mundo haciendo una misión. Nosotros también hacemos nuestra misión. Y el hecho de hoy estar con ella acá, ella sigue pensando de qué manera. Yo estoy acá porque la que organiza la cita y combina, todo es ella. Yo no me ocupo de arreglar mis entrevistas, ni de mis viajes, nada, porque tengo que estar permanentemente canalizando y desarrollando cosas que recibo. Yo a veces le digo a mi querido amigo que está ahí arriba, le digo, ¿hasta cuándo me vas a hacer que haga cosas nuevas? Y bueno, esto muestra que yo le sirvo a él, y ese trabajo de hacer que se conozcan las virtudes de muchas cosas, y que le tratemos de mostrar una ciencia que no quiere cambiar, es importante. O sea, el mundo no se hizo de la noche para la mañana, pero hay opciones. El hombre hoy poder... Hay muchas opciones. Acá no es cuestión de elegir entre una cosa y otra. Se pueden trabajar en conjunto. La ciencia tiene cosas muy lindas, ha desarrollado cosas muy buenas, ha ayudado a mucha gente a seguir estando en la Tierra. Es un poco de pero apertura. No podemos solamente estar pensando que con donar un órgano ya resolvimos la historia. Uh-huh. Porque yo he tenido, hace años que ando con el tema, comencé atendiendo en el año 90 a una nena en San Pablo, donde se hizo el primer trasplante de corazón y de pulmón, y sigo estando en primero inferior. Algo estoy viendo todos los días. ¿Sí? Uh-huh. Entendamos una realidad. Nosotros no somos materia, somos energía. Ninguna persona que le falte un órgano va por la calle con un cartel que dice a mí me falta un órgano. No. Ninguna persona que tiene un conflicto va por la calle diciendo en un cartel en la espalda yo tengo un conflicto. Ninguna mujer que tiene problema con sus hijos lleva un cartel yo tengo un problema con mis hijos. Eso es energía. Sí. Y cuando a nosotros se nos empiezan a pegar todas esas energías densas, a veces no sabemos cómo resolverlo. Es verdad. Nosotros después decimos, uy, otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Señores, por ley de atracción, si yo tiro una piedra me llega una roca. Si en realidad deseo que el amor llegue a mí, dando amor es como recibo amor. Tal cual. Me quedo este es el con camino. Eso. Esa es María Julia. Y me quedo con eso. Y se nota el amor. Esa es María Julia. Discúlpeme que cierre así. No, como pero que eso es María Julia. Y a veces los hombres, por costumbre, queremos a la noche llegar a casa y tener una cama caliente. Es verdad. Y no nos damos cuenta las multifacéticas tareas que hace una mujer. En Israel, donde yo viví unos cuantos años, hay un dicho cuando alguien habla mal de una mujer. Uh-huh. Lo primero que le pregunta el idioma que no tiene malas palabras, ¿por dónde salió él? ¿Por qué canal pasó cuando nació? es cierto, reconocer. Me quedo con este mensaje, hay tanto, de verdad, siento que el tiempo transcurra. Ya entendimos que tenemos 16 horas nada más y hay que amoldarse. Le agradecemos mucho al doctor Raf por estar y por terminar con ese mensaje de amor, que es lo que hoy debemos, y todos trabajamos en esto, es totalmente cierto, de una u otra manera. Gracias a María Julia, gracias doctor Mazzucco por estar y por ser este nexo, bueno, y por apoyarnos siempre. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que estoy muy contento, muy emocionado de que Jorge esté acá y que lo puedan escuchar. Yo no voy a decir mucho, simplemente aclararle a mucha gente que quiere que Jorge la atienda, que bueno, que no se desesperen, que Jorge va a venir a atender cada tanto a San Juan, a sí, esa gente que está desesperada, pero también que tengan el compromiso de que no solamente es que Jorge las atienda, sino que tomen las flores y que hagan el cambio de conciencia que las flores le proponen, ¿verdad? Ese es el mensaje. Y fundamentalmente agradecerte a vos, Silvia, a Alejandro, a Alicia Sotomayor, la dueña de este programa, a toda la pop, a la gente de Un Espacio que nos está esperando a almorzar. ¡Qué rico! Exacto. Bien, agradecerle a todos que nos hayan apoyado también.